Consulta Médica. Y seguimos con más aquí en A Tu Salud, en la revista, y en nuestra sección de Consulta Médica nos acompaña la gastroenterólogo Larixa Angarita para conversar sobre el diagnóstico precoz como herramienta de prevención y lucha efectiva contra el cáncer gástrico. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros, doctora. Buenos días, María Laura. Un placer estar aquí contigo y poder llegar a todas aquellas personas que te escuchan día a día en este tema tan importante como es la prevención del cáncer gástrico a través de un diagnóstico precoz. A ver, precisamente se habla de diagnóstico precoz porque el cáncer, cuando es detectado, diagnosticado a tiempo, pues por lo general se puede curar efectivamente y se puede hablar de prevención de esa manera y desde ese punto de vista. ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Primero, implementar como hábito en el día a día para evitar el desarrollo de una lesión en las vías digestivas, principalmente en el estómago. Sí, ciertamente el hacer el diagnóstico precoz va a permitir al médico darle a su paciente un tratamiento que puede llegar a ser hasta curativo cuando el diagnóstico es precoz. De esta manera, el paciente debe tener en cuenta que si tiene síntomas que al inicio son no específicos de un cáncer, debe acudir porque no sabemos si esto es algo sencillo como el inicio de un cáncer, perdón, de una gastritis crónica, que sería algo sencillo, claro, o de un cáncer. Los síntomas van desde dolor abdominal en la parte alta, que es lo que los pacientes llaman, en la boca del estómago, por lo general es un dolor que arde, es un dolor que quema, que puede estar acompañado bien sea de náuseas, bien sea de acidez, bien sea de una sensación de llenura con poca comida. Luego que el cáncer va quizás manifestándose un poco más, el paciente va a tener síntomas de lo que es la pérdida de peso, puede haber un sangrado, en las heces pueden presentarse negras, pero ya en este momento ese cáncer suele ya no estar en una etapa tan precoz, pero aún a tiempo de poder dar algo de tratamiento que mejore la expectativa de vida. Fíjense algo importante, y esto lo agrego yo, porque es vital que la gente lo tenga claro. No es normal comer y comer poco y sentirse muy lleno. No es normal la acidez, porque muchas veces la gente la atribuye a que comí mal o comí en exceso, pero la acidez no es normal. Tampoco son normales las náuseas. ¿Por qué no visitar al médico si eso pasa durante una semana, semana y media? Usted no debe dejar pasar más tiempo porque o puede ser una gastritis, y una gastritis mal curada pues puede degenerar en un cáncer con el tiempo, o este puede ser precisamente una lesión tumoral que, abordada a tiempo, como dijo la doctora, es fácilmente tratable y curable. Pero vamos a hablar también, doctora, de hábitos, porque yo creo que el cuidado que nos brindemos es esencial para poder hablar de calidad de vida en general. No solamente nos vamos a referir a la prevención del cáncer estomacal, sino de muchos otros problemas de salud. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es importante porque es lo que tenemos a la mano. Uh-huh. Es lo que todos podemos hacer en nuestro día a día en cuanto a la dieta. Tener una dieta saludable, queremos hablar de lo que es alimentos frescos, de vegetales, de frutas que nos aportan vitaminas, vitamina A, vitamina E, antioxidantes, ácido fólico, disminuir la ingesta de alimentos ahumados, de alimentos conservados, de alimentos con alto contenido de sal. Eso debemos evitarlo o al menos disminuirlo. Debemos tener una vida que no estemos tan sedentarios, motivarnos al ejercicio. La obesidad es un factor de riesgo que podemos prevenir. Asimismo, el bajar el consumo de alcohol y el hábito tabáquico, que sabemos que es un carcinógeno no solamente para la vía digestiva, sino para cualquier cáncer, debemos eliminar este hábito. Yo quisiera preguntarle algo, quizás no muy científico, pero usted tiene mucha experiencia como médico y a través de sus casos y de sus pacientes, usted pudiera aportar una información importante en este sentido. La emoción. ¿qué juega en lo que es la aparición del cáncer? Y sobre todo, por ejemplo, aquellas personas que quizás cuando se van a sentar a la mesa no disponen de un tiempo, aunque sea de 10, 15 minutos, para relajarse, concentrarse en la comida y no hacerlo bajo una emoción negativa como una molestia, por ejemplo. Sí, quizás no tanto como una causa de un cáncer, pero sí está directamente relacionado con las enfermedades gastrointestinales, en este caso la enfermedad gástrica. Cuando nosotros generamos una emoción negativa, llámese rabia, en nuestro cuerpo, se producen ciertas sustancias como la adrenalina y varios factores que a nivel del estómago lo van a afectar y van a aumentar ese proceso inflamatorio local y comenzar allí una gastritis y toda una cadena hasta llegar a una enfermedad más seria donde el paciente va a disminuir su calidad de vida. A ver, ustedes desde el CDD, es decir, el Centro Diagnóstico... Diagnóstico Las Mercedes, Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes. Exacto. Ustedes están desarrollando campañas precisamente para informar y para educar con respecto a estos hábitos. Pero también me gustaría que habláramos con respecto a los tratamientos para abordar un cáncer gástrico. ¿Ustedes en el centro cuentan con esos tratamientos? Inicialmente, antes de un tratamiento es importante el diagnóstico. Un diagnóstico, ¿qué es lo que acertado se hace en el centro? Uh-huh. Y en el centro diagnóstico docente comenzamos con lo que son los diagnósticos y las pesquisas. El buscar el cáncer en etapas tempranas. Comienza el paciente aceptando que tiene un síntoma, buscando al médico sin miedo y sin temor a un diagnóstico, porque es preferible un diagnóstico a tiempo. Eso lo vamos a tener a través de la endoscopia, que nos va a permitir ver la lesión, tomar la biopsia y el centro... En el mismo acto, ¿correcto? Sí, en el mismo acto. Esto es un procedimiento que el paciente no debe tener miedo porque se hace bajo anestesia. Está el anestesiólogo presente monitorizando toda la parte cardiopulmonar. El paciente simplemente se presenta en ayunas, se hace su estudio dormido y luego se va. Uh-huh. Esperando el resultado. El Centro Diagnóstico Docente cuenta con una sala de endoscopia, con excelentes equipos de endoscopia y todo un equipo médico para posteriormente dar tratamiento si el paciente lo amerita. Tiene incluso lo que es el servicio de radioterapia. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me encantaría que compartiera alguna red social del centro, si se la sabe. Bueno, no se la saben, no hay ningún problema, doctora, pero pueden ubicarla en el CDD de Las Mercedes. Sí, gracias por haber estado con nosotros, muy útil. Recuerden que la prevención es lo que tenemos en las manos, más en estos tiempos, para garantizarnos salud o tener calidad de vida y prolongar esta calidad de vida en el tiempo. Muchísimas gracias a la gastroenterólogo Larixa Angarita por habernos acompañado para hablar del diagnóstico precoz como la herramienta más efectiva de prevención en el cáncer gástrico y, por supuesto, para poder luchar efectivamente contra este padecimiento.